Pasamos al punto número 23 del orden del día. Acuerdo de Cortesera sobre moción presentada por el Partido Socialista Obrero Español en relación a los problemas de tráfico en diferentes calles del municipio, instando a la instalación de semáforos en los stops de esos cruces, así como en adesentamiento del pavimento en la calle Fragata, intersección Avenida Femenina. Vamos a dar paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión previa deliberación con la atención de los concejales de Unidos por Jaiza, Coalición Canaria y Grupo Mixto se propone elevar al Pleno la presente moción relativa a la instalación de semáforos en los stops de esos cruces, así como en el adesentamiento del pavimento de la calle Fragata, intersección Avenida Feme. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista para explicar. Don Francisco Javier Manso Alquero, portavoz del Grupo Socialista, por medio del presente escrito en la base de legislación vigente, presenta para su aprobación en pleno de la siguiente moción de justificación. Hace un tiempo que se viene produciendo incidentes de tráfico, accidentes, embotellamientos, etcétera, en las siguientes calles de nuestro municipio. Una, en la calle Janubio, intersección con la avenida Papagayo, a la altura del Hotel Princesa Yaiza y el Hotel Playa Dorada. Y punto dos, calle Fragata, intersección con la avenida Femé, calle Mació. La guagua interurbana número 30, a su vez, transita diariamente por estas dos intersecciones, ya que está incluida en su ruta habitual, añadiendo aún más caos en esta vía. Para mejorar el tráfico y evitar posibles accidentes, propongo la instalación de semáforos en los stops de estos cruces, para evitar colapsar el tráfico. Propongo asentar el pavimento en la calle Fragata, intersección Avenida Femés, a la altura de urbanización Aulaga, puesto que se encuentra en pésimas condiciones. Por todo ello, el Grupo Socialista presenta esta moción a su debate y aprobación del pleno. Proposición. Grupo Socialista insta al Grupo del Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza a emplear todos los medios necesarios para solucionar estos problemas en Playa Blanca. Bien. A la palabra por los ciudadanos. Sí, bueno, nosotros pues estaremos a favor de esta moción también, porque todo lo que sea mejorar, mejora para el municipio de Yaiza, pues no cabe duda que ahí estaremos nosotros. Sí, por supuesto que estamos de acuerdo con esta moción. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Salud en Pie. Sí, bueno, en esta moción que presenta el Partido Socialista, es verdad que la votaremos también a favor. Es verdad que muchas veces las intersecciones de la avenida Papagayo a la altura del Hotel Princesa Yaiza y el Hotel Playa Dorada, ya en la legislatura anterior le había propuesto el partido San Borondón y es verdad que se reguló un poquito para solventar las deficiencias que había ahí de atascos. Es verdad que por parte del grupo de gobierno hizo una manipulación indicando de cómo se debería de actuar, y por parte del Partido Socialista si ve conveniente que hace falta la mejora con la incorporación de semáforos o así, estamos totalmente de acuerdo. Mientras todo lo que sea viable y que se mejore, estamos de acuerdo de lanzarlo en pie si podemos. Nada más que decir. Bueno, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Sí, bien cierto es que esta moción o esta propuesta me suena a mociones que yo he presentado la legislatura pasada, y cierto es, sigue pasando el mismo problema, independientemente de que se ha tomado medidas. Recuerdo que esa moción se enmendó sujetándola a que se elaborara un informe técnico que arrojara qué posibilidades existe de hacer lo que se propone. Si semáforo, si otro tipo de actuación. Entiendo que el Grupo de Gobierno va a decir ahora que con el vial que se va a abrir, el nuevo vial que se está o que se tiene planteado construir, ya se sacó a licitación y ya se adjudicó, que nos lleva al hotel, no recuerdo el hotel que está. El hotel que sale de, bueno, de donde está el antiguo mercadillo hasta el hotel que pega ahí, no sé ahora mismo cuál es el hotel. Pasando el hotel Playa Dorada, el siguiente hotel, más o menos creo que viene a salir ese vial por esa zona, ¿no? Corríjame usted, señor alcalde, si no me equivoco. Uh-huh. Prácticamente esa zona. Yo sé que van a decir que eso va a aliviar un poco el tráfico de la zona y no va a haber posiblemente en futuro, cuando se ejecute eso, ese embudo en ese tráfico en esa zona. Insisto, hay un informe, se elaboró, me consta, se elaboró ese informe a raíz de esa moción, y la actuación que se hizo simplemente fue ampliar las líneas amarillas de aparcamiento para tener más visibilidad en ese cruce los vehículos y poner una línea continua a aquellos vehículos que van desde el pueblo hacia Marina Rubicón y no pueden girar hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, eso fue el que eso ha generado pues también cierta polémica, porque las guaguas que llegan a Princesa Yaiza y quieren venir hacia el pueblo o hacia el Princesa hacia arriba, tiene que ir hacia la rotonda de Marina Rubicón y volver otra vez para subir después a coger a la derecha. Por lo tanto, hay un informe. Yo no sé, yo le invito a que pida ese informe, mire lo que arroja ese informe, y no sé si se va a tomar otras medidas al margen de las que se llevó a cabo en su momento. Gracias. Pero votaremos a favor de esta iniciativa porque, insistimos, se sigue teniendo problemas. Muy bien, gracias. Le doy la palabra al concejal de Obras Públicas. Bueno, en principio, como dice el señor Monzón, hay un proyecto redactado ejecutándose una obra que dará salida no a esa intersección de la que hablamos de Avenida Papagayo con calle Janubio, dará desahogo a toda la zona de Las Coloradas, vale. Eso por un lado, y está en fase de ejecución, 8 meses de ejecución. Yo creo que si iniciamos ahora un procedimiento para colocar semáforos, entre que redactamos pliegos, sacas licitaciones y demás, se tarde más que lo que se tarde en ejecutar la obra. Eso por un lado. Y por otro lado, está el proyecto ya entregado en el Ayuntamiento de Yaiza de refaltados de calle La Molina, calle Fragata, partes traseras de la zona de Costa Papagayo, culminando aceras, adaptando las aceras con accesos a minusválidos, porque cuando, como dice el alcalde, cuando hacemos los proyectos los hacemos adaptándolos a normativa. Y también hay que tener una cosa muy importante en cuenta, que es que el Ayuntamiento de Yaiza recesionó en Junta de Gobierno de este año, 2019, los planes parciales, en los cuales no podía actuar bajo ningún concepto. Porque si actúas, estás destinando dinero público donde no tienes que destinarlo, porque estás actuando en un plan parcial privado. Por lo tanto, es un proyecto que ya tenemos entregado y en breve se sacará licitación también. Ahora mismo está en supervisión técnica, porque los importes de proyecto dicen que tiene que pasar por una supervisión técnica aparte de la redacción de proyecto, y ahora mismo estamos en ese paso. No sé si queda aclarado. Muchas gracias, concejal. Aparte, incluir que el estudio técnico precisamente de ese cruce lo que recomiendo es la rotonda, y es lo que está incluido en ese proyecto, de hacer la rotonda en el cruce de Fragata con Avenida FEME. Entonces, esa es la solución que ellos han entendido, y ahí se hizo ese estudio, ellos han entendido más viable, y además no habría que expropiar porque hay espacio suficiente en la zona como para hacer esa rotonda. Y se entiende que va a ser la mejor solución para evitar precisamente esos colapsos y esos cruces tan peligrosos y que han dado, pues, ocasionado tantos accidentes. ¿La construcción de esta rotonda es inminente o se va a dilatar? Estaría dentro del proyecto, como bien ha dicho el concejal. Una vez que esté la supervisión técnica, esté en toda la fiscalización adecuada y los informes pertinentes, se sacará licitación con los tiempos de publicación que lleven y para presentar ofertas y demás. Pero desde luego la idea es sacarlo cuanto antes, una vez que estén salvados todas esas partes técnicas. Vale, muchas gracias. Vale. Por tanto, ese efecto nosotros nos vamos a abstener, que entendemos que la solución alternativa es esa y ya está buscada. Por tanto, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Ciudadanos, Lanzarote en pie, Partido Socialista y Partido Popular. ¿Abstenciones? Unidos por Yaiza y Coalición Canaria.